El título de esta mañana es el reino de la tierra y el reino de Jesús. O una alternativa es una obra en tres escenas. Como las obras de teatro, vamos a estar hablando de tres puntos importantes que tienen que ver con el juicio de nuestro Señor Jesús. También les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas. Todavía no les doy el texto, pero es Juan 18, a partir del 28 hasta el 40. Porque no voy a estar, bueno, voy a estar citándolo para que veamos que está verdaderamente en la Biblia. Y Spurgeon cuenta la historia que dice que cuando va con sus amigos y dice vamos a Liverpool, no a la tienda, sino a la ciudad de Liverpool, dice que o que van a navegar a otro continente como cuando venían a Canadá, es lo que él dice, o cualquier otra región distante, la noche antes de zarpar, nos encontramos en alojamientos muy pobres. Es decir, ya sabemos, ¿no? Llegas a donde vas a partir y el hotel está carísimo, entonces buscas el más barato, el más económico para después salir bien. Y dice Spurgeon, creo que escucho a uno de ellos gruñir, ¡ay, qué cama tan dura! ¡Qué habitación tan pequeña! ¡Qué mala vista! Y él contesta, no importa, no vamos a vivir aquí. Nos vamos mañana, una noche nada más. Y eso es lo que debemos tener en cuenta para el día, para la lección de hoy, que no estamos aquí permanentemente. Mañana, en el mañana de Dios, vamos a estar, si Dios quiere, delante de Él. Y ahora sí los invito a que abran sus Biblias en, si me ayudan a cambiar las diapositivas, Juan 18, del 28 al 40. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habíamos traído, entregado. Pues llévenselo ustedes y júzganlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar qué clase de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Eso dices tú, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, dijo Pilato. Eres tú quien lo dice. Eres tú quien dice que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quién quieren que le suelte? ¿Pero quieren que le suelte al rey de los judíos? ¡No! ¡No sueltes a ese! ¡Suelta a Barrabás! Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Vamos a ver. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú estés en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras para poder comunicar con claridad y con verdad lo que tú tienes para nosotros. Y también, Señor, que tú prepares el corazón, con tu Espíritu Santo prepare el corazón y los oídos espirituales de cada persona. Señor, aleja de nosotros cualquier preocupación, cualquier distracción y que podamos aprender de ti, nutrirnos de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, porque tus siervos queremos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El primer acto tiene que ver con la religiosidad y la espiritualidad. Quiero contarles que yo de chico crecí en la iglesia, yendo a la iglesia. Mis papás me llevaban y como todo niño, pues no tienes mucha opción cuando tienes pocos años de decirles a tus papás que no. Y bueno, si les dices que no, de todas formas te van a llevar. Y yo aprendí a no decirles que no porque me gustaba ir. Tenía maestros que me caían bien, maestras que me caían bien. Tenía muchos amigos, gracias a Dios. Por eso también insistimos en que sean parte de las comunidades de los niños, de los adolescentes, para que tengamos un grupo de amigos fuertes que nos ayuden. Yo puedo decir, Mario, Tenchita y Rafa son de mis amigos, y de hecho Alex un poquito más tarde, pero son de mis amigos que desde Cantier creo que nos conocimos. Pero en momentos difíciles hemos estado unos con otros. Y eso queremos que sea con nuestros hijos, que sepan que están allí. Pero yo crecí, ese no es el tema, pero salió al caso. No eran más personas y la verdad es que disfrutaba, pero fui creciendo y de alguna forma empecé a ver una desconexión entre lo que decía la gente, en lo que predicaba, en lo que te decía que hicieras y lo que ellos estaban haciendo. Y al principio no me importó mucho, pero poco a poco como que sí fue haciendo mella. ¿Y por qué me dicen esto? Y yo veo que no está pasando en la vida real, ¿no? Y no estoy hablando de pecados escandalosos, simplemente ten compasión por las personas, ¿no? Y luego pasaban por la calle y no tenían ni la más mínima compasión por ninguna persona. Y eran personas, y esto quiero recalcarlo, que cumplían con sus obligaciones, y no estoy hablando de líderes, estoy hablando de grupos de personas en general en la iglesia, que asistían continuamente a la iglesia, eran puntuales, eran parte del coro, y además cantaban bien, podían dar clases muchas veces porque eran personas que leían su Biblia continuamente, daban sus ofrendas, asistían a todas las reuniones que había durante la semana. Pero había algo raro. Eran buenos visiblemente, por eso hablamos muchas cosas, visiblemente eran buenas personas. Y no quiero culparlos a ellos, yo también sé que fui una persona rebelde y sigo siendo medio rebelde, entonces, y duro de corazón, así que también contribuyeron a que poco a poco me empezara a alejar. Entonces iba los domingos, muchas veces como un ritual, iba muchas veces los domingos a ver a mis amigos, muchas veces los domingos, porque pues era la costumbre familiar. Pero fíjense que una vez encontré un grupo de cristianos cuyas vidas eran coherentes con lo que decían, incluyendo reconocer que eran pecadores. No quiero decir que eran perfectos, pero que reconocían y que vivían la palabra de Dios. Ese momento transformó mi vida. Dios los utilizó para reanimar en mí el deseo de servir al Señor y de hecho de llamarme al pastorado. Tomó un poco de tiempo más, pero fue el inicio, yo lo puedo reconocer. Y esto viene esto lo estoy comentando porque los judíos que llevaron a Jesús siguen este mismo patrón. Fíjense lo que dice el siguiente texto en Juan 18:28. Los judíos llevaron a Jesús a casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, ¿qué hicieron? No entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podían comer la pasta. La Pascua. Nosotros ya sabemos la historia, ahorita vamos a hablar de ellos también. Pero es más interesante que van a mentir, van a exigir que mate a Jesús. Todo tramado y con malas intenciones, pero ritualmente no podemos hacer eso. Esto no lo debemos hacer, ni nadie debe verlo, porque además la pureza ritual exige, las costumbres de la gente, del pueblo de Dios, la iglesia a veces es lo que pide, ¿no? Ellos cuidaron cuidadosamente de su pureza ritual. Y como evangélicos muchas veces no nos gusta admitir que tenemos rituales, pero tenemos rituales. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que cerrar los ojos y ponernos en esta posición? De hecho, el otro día me llamó la atención, estaba leyendo un evangelio y dice que Jesús, levantando la mirada al cielo, oró al Padre. Vamos a tener que empezar a ser un poco más bíblicos, quizás quitar el techo, no poner un domo, algo así. No, no lo vamos a cambiar, es una costumbre, no creer, no está en contra de las enseñanzas bíblicas, pero les exigimos a los niños, cierran los ojos. Los pastores, todos cierran los ojos. Tenemos ciertos rituales y nos tenemos que llamar hermanos. Nosotros saben, los que nos están visitando, qué bueno que nos visiten. Tratamos de no decirnos hermanos para conocernos los unos a los otros por nombre, no como después de 10 años. Oye, ¿cómo se llama la persona? No sé, siempre le he dicho hermano. A mí me pasó de chico. Entonces, la hermana, el hermano. Entonces, y saben los que están desde el principio que me ha costado mucho trabajo aprendérmelos, pero me estoy esforzando. Este cuidado que ellos tenían, como se cuidaban tanto, los ponía en la posición de poder señalar a quienes no lo hacían. Yo me conservo bien, pero él no lo está haciendo, ella no lo está haciendo, él no lo está haciendo. Se ponía en una situación de superioridad. Sabemos que eso era característico de los, especialmente de los fariseos. En su afán, y fíjense, aquí tenemos que tener mucho cuidado, en su afán de ser lo más puro posible, lo más ortodoxo, es decir, lo más correcto, de acuerdo a las enseñanzas que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, empezaron a distorsionarlo y empezaron a hacer unas cosas que eran aberrantes y que de hecho los llevaron a hacer cosas que eran pecaminosas. Ahorita lo vamos a ver. Y fíjense, el deseo original, yo estoy seguro, estoy convencido de que el deseo original era bueno. Era el de preservar lo que la Biblia decía, bueno, la Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento. Pero su celo, su propio orgullo, el creer que eran superiores, los empezaron a desviar y empezaron a romper los mandamientos que están claramente escritos en la Biblia. Ellos pensaban, no es tan grave. Pero fíjense lo que van a hacer. En este texto que vimos, vamos a ver qué es lo que hicieron los judíos. Los fariseos y las personas que los acompañaban. Cuando Pilato preguntó por qué llevaban a Jesús, está bien este. Su respuesta fue una mentira disfrazada. ¿Qué le dicen? No te lo traeríamos si no fuera un criminal. Ahora nos detenemos y ¿qué crimen había cometido el Señor Jesús? ¿Qué crimen había cometido el Señor Jesús? Había dicho cosas que eran desagradables para los fariseos especialmente. Pero es una mentira. Muy piadosos por fuera, pero vamos a decir una mentira para proteger nuestra reputación, porque este Señor nos está haciendo escándalo. Pero no se detienen allí. ¿Cuál es su deseo? O sea, ellos muestran qué deseo tienen para Jesús. Quieren matarlo antes de que siquiera sea enjuiciado. Lo condenaron sin tener ninguna razón. Y, grave también, ellos no quieren asumir la responsabilidad de la ejecución de Jesús. Es cierto que legalmente no podían matar a Jesús de acuerdo con las leyes judías, pero tenían todo preparado para que alguien más lo hiciera por ellos, que alguien hiciera el trabajo sucio por ellos. Por eso era posible mantener esta apariencia de santidad, de pureza. ¿Qué dice Juan 18:31? ¿Qué queremos hacer con Jesús? Ejecutarlo. Queremos matarlo, pero nosotros no podemos, y sería pecaminoso para nosotros, pero tú sí puedes matarlo. Tú tienes esa autoridad. Notamos la gran diferencia, la gran distancia que empieza a haber entre la apariencia de piedad, que a veces tenemos que admitir, las iglesias somos culpables, y nuestro diario andar, y no son comentarios, son comentarios que parecen sueltitos. Si no nos detenemos a analizarlos, no nos damos cuenta probablemente de todo esto que está pasando. Pues más dice más una narrativa. No tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Es decir, ustedes sí pueden hacerlo. Y aparte, Lucas, el Evangelio de Lucas, el que leímos hace rato, 23-32, agrega que entre las acusaciones hay mentiras. Dice, es un agitador y se opone a que demos, que se opone a que se dé el impuesto a los romanos. Yo los invito a que leamos los Evangelios y estoy seguro que en ningún momento vamos a encontrar ninguna de estas dos cosas. Una apariencia, pero una vida detrás de esta apariencia, dentro de las paredes de la religiosidad de la sinagoga que tenían ellos en ese momento. Hace rato leímos en Romanos cómo debe ser la relación entre hermanos, entre los que somos creyentes. Amar sinceramente, hacer el bien aún a quienes nos hacen el mal, respetar, honrar, ser diligentes, y pueden leer todo el texto. Es lo que pide de nosotros Jesús. Y esos son los pecados que a veces no vemos tan fácilmente, porque nos preocupamos, es que yo no dije hoy groserías, es que yo no... Pero hay cosas que dejamos de hacer, que no actuamos como la Biblia nos está diciendo, y cada cosa que hacemos así es una piedra de tropiezo para personas más nuevas en el Evangelio. La iglesia contemporánea normalmente se ha ido a dos extremos. Por un lado es como, no te preocupes, Dios es amor, Dios te va a perdonar, entonces puedes hacer lo que tú quieras. Y son iglesias que pues obviamente la gente va porque no me dicen qué hacer. Pero también hay iglesias que se van por el otro lado, que todo es pecado. Ver la tele es pecado, tomar Coca-Cola es pecado. ¿Qué cosa? La Navidad es pecado. Sí, o sea, todo es pecaminoso. Entonces, y los pastores los quieren tener así todos como soldaditos, ¿no? Como iglesia sanamente, doctrinalmente sana, que es lo que tratamos de hacer en tu corazón, debemos evitar estos dos extremos. Es cierto que Dios nos perdona todo lo que hagamos, si es que nos hemos entregado a Él, pero esto no nos da libertad, no nos da el derecho de seguir pecando. Lo dice la Biblia. Es más, si seguimos pecando voluntariamente, probablemente no hemos entendido y no hemos sido redimidos por nuestro Dios, si lo hacemos voluntariamente. Y bueno, voluntariamente y continuamente. Yo sé que todos nosotros somos seres humanos y que probablemente tendremos tropezones. Mario nos compartía hace un par de semanas en el grupo de hombres un texto en Hebreos que decía que el que peca voluntariamente... No hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio para esa persona y te da temor, ¿no? ¿Estoy haciéndolo voluntariamente o fue un desliz, ¿no? Y rogarle a Dios, perdóname, Señor, verdaderamente perdóname. Por eso es que casi cada vez que comenzamos algún evento, tomamos unos segundos para confesar a nosotros nuestros pecados al Señor Jesús. Debemos, los que no obedecen la ley, que teológicamente los conocen como los antinomialistas, algo así, no puedo, se me trabó la lengua. Y por otro, son volvernos controladores legalistas, ¿no? Esto sí, esto no, y sabemos que no, Dios nos da su palabra y también nos da entendimiento para entender su palabra. Entonces, evitar estos extremos. Pero nuestra responsabilidad también es la de animarnos unos a otros, no de juzgar como lo estaban haciendo los líderes judíos, sino de animarnos. Y a veces no es el tiempo. Uno a veces llega, como veíamos la semana pasada, con la Biblia como si fuera la espada de dos filos, y le vas a dar al hermano porque se lo agarraste en una movida. Hay cualquier cosa que nos parece. Y no siempre es el tiempo, no siempre son las formas. A veces decimos cosas que son correctamente, teológicamente correctas, pero no las decimos con la motivación, ni con las palabras, ni con el cariño que deben ser dichas. Eso es pecado. Porque eso van a destruir a las personas. No debemos enjuiciar a las personas. Y es difícil, es nuestra naturaleza caída. Juan insiste una y otra vez que el amor es la característica más atractiva de la iglesia y que es testimonio para todas las personas que están afuera de la iglesia. Y esperamos y oramos que así sea. No nada más para nuestra iglesia local, sino toda la iglesia de Dios en todo el mundo, porque queremos que el Evangelio llegue a todo el mundo. Porque es un testimonio de que somos hijos de Dios. El segundo punto, la segunda parte de la obra, se llama Los Dos Reinos. Aquí obviamente mi mente divagó rápidamente por las obras de Tolkien, hablando de la Tierra Media y de Sauron, pero vi que al final no era tan apropiado. Así que vamos a volver a los judíos, y Jesús es entrevistado por Pilato. Y Pilato no se detiene a preguntar por las acusaciones. Sí, es muy curioso. En esta narrativa no se detiene, oye, ¿de qué te están acusando? ¿Eres culpable o no? Sino le pregunta algo distinto. ¿Eres rey? ¿Eres rey? O sea, nunca preguntó, oye, ¿cierto que no quieres pagar impuestos? Nunca dijo, ¿es cierto que eres un agitador? ¿O qué testigos tienes para probar? Su pregunta fue directa, ¿eres rey? Lo que más le preocupaba. Como romano era lo normal, porque no debía haber otra rey más que César. Entonces era una lealtad absoluta. Y Jesús no lo afirma específicamente, no dice sí. Y esa es una de las cosas más angustiantes cuando uno lee los evangelios. A mí me gustaría que Jesús hubiera dicho sí y ya. Pero dice, tú lo dices. En la otra versión, sino en otro de los evangelios, lo hace como pregunta. ¿Lo dices tú? Pero deja ver que es rey porque tiene un reino. Pero dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, Jesús no tiene un reino físico, sino uno infinitamente superior y más maravilloso que un reino, de que cualquier reino físico. Dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Y si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Dos veces dice, mi reino no es de este mundo. Y nos deja ver cómo es el reino que sí es de este mundo. Porque dice que el reino de este mundo, ¿qué hacen los súbditos del rey? ¿Qué hacen los súbditos del rey? Pelean por conservar el poder. Pelean por conservar el poder. Y los seguidores de Jesús no pelearon por él, se fueron, excepto Pedro, que sacó el cuchillo, la espada, y le cortó la oreja a Malco, y que Jesús inmediatamente dijo, guárdala. Porque si hubiera sido rey de este mundo, hubiera dicho, saquen todas sus espadas, muchachos. O no sé, a lo mejor les hace que caiga un relámpago del cielo. Pero no, Jesús no hizo eso. No pelea por este tipo de poder. Las personas que aprendieron, es decir, que arrestaron a Jesús, pertenecen evidentemente al reino de este mundo. Lo sabemos porque ellos sí usaron la fuerza, ellos llevaban armas, ellos ataron a Jesús e intimidaron, pues eran muchísimos contra los 13, 14 que estaban ahí, 12, 11, ¿no? 12 que estaban allí. Usaron la fuerza, usaron el engaño para imponer su voluntad. Y como vimos hace un par de semanas, Jesús no fue arrestado, él voluntariamente dijo, aquí estoy. Él se entregó. Estas son las características que debemos tener en cuenta para saber en qué reino estamos luchando. ¿De cuál reino somos ciudadanos? Y para mí como pastor es crucial hablar de esto porque asistir regularmente a ninguna iglesia te garantiza la salvación. Y esta iglesia también. Yo espero, yo oro, porque cada persona que escucha el Evangelio, de los que escuchan lo que yo comparto, puedan rendir su corazón a Dios. Pero el que vengas cada semana, el que vengas muy puntual, el que participes, el que ofrendes, no es garantía. Si no entregas el corazón a Dios, tu reino sigue siendo el de este mundo. El reino de Jesús es totalmente opuesto. Él nos ha dicho que los últimos serán los primeros. Que los que sirvan son los que tienen más alto rango. Y es interesante porque anoche, después de que había escrito el sermón, me puse a pensar, escuché una canción que quería usarla como ilustración, que no me sirvió, se llamaba El Reino del Revés, y habla de, es una canción para niños, y habla de que los peces vuelan y que los conejos están debajo del agua. Y me puse a pensar, no, Jesús no nada más invirtió los papeles, que el pobre va a ser rico y el rico va a ser pobre, y porque el problema seguiría siendo el corazón. Jesús habla de servir. Una persona que sirve, no importa si está arriba o está abajo. Una persona que sirve tiene un corazón que ha sido transformado por Dios. Nos dice Jesús que cuando nos pidan la capa, les demos también la espada. Que si nos piden caminar una milla, caminemos dos. Que si nos pegan una mejilla, le demos la otra. Y todo esto es doloroso y es totalmente en contra de cualquier principio que encontramos en el mundo. El deseo que tenemos las personas de tener poder y dinero para ser servidos es muy fuerte. Y cuando lo vemos se nos antoja, ay, ojalá yo también tuviera tanto dinero, ah, ojalá yo también tuviera ese puesto. Ay. Hace unas semanas estuve hablando con una chica pequeña, entre finales de secundaria, principios de prepa. Y como no sabía qué preguntarle, dije, oye, ¿qué te gustaría estudiar? Y me dijo, no sé, solo quiero ganar mucho dinero. Algo que me dé mucho dinero. Y me pareció una respuesta coherente con el mundo que vivimos, pero una respuesta triste y alejada del Evangelio. Porque una persona que ama el dinero va a hacer cualquier cosa por el dinero. Una persona que pone el dinero por sobre todas las cosas va a errar su camino. Dinero a cuesta de todo, dinero a cuesta de la integridad de las personas, y lo sabemos. O sea, las personas que se dejan sobornar o que sobornan, las que sobornan saben que la otra persona va a querer el dinero. El que se deja sobornar quiere el dinero. La integridad, cualquier cosa. Me sorprende cada vez cuánta gente agarran tratando de llevar droga de un lugar a otro. Y es una vida arruinada. ¿Por qué? Porque querían mucho dinero. La familia, una de las causas más frecuentes de divorcios actualmente es porque mi esposo o mi esposa no me permite desarrollarme en mi trabajo y entonces ya no tengo todo el dinero y no me deja desarrollar mi potencial completamente, es un estorbo mi pareja. Lo digo como pastor, no lo estoy diciendo como que lo leí en un lado. Cuando hablas con las personas, en la facultad me sorprende a algunos de los maestros. Oye, le digo a mis hijos que no se casen porque eso no les va a dejar estudiar y seguir adelante. Y dices, qué triste. Porque ahora que estuvo sola Janel, era muy triste irme a la cama solita. Es la verdad. O sea, simplemente con que estemos en la misma habitación, aunque ella esté trabajando en una cosa y yo en otra, sabemos que estamos allí uno para el otro. Cuando platicamos también. Pero cuando tienes todo el dinero y no tienes a nadie, ¿y qué nos dice Proverbios? Es preferible vivir en una casa sencilla que en un palacio lleno de rencillas. Las familias están fracturando y platiquen con la gente y van a ver que ese es el sentimiento. No te permite ser plenamente quien eres. Y somos plenamente quienes somos cuando podemos aprender a compartir a otras personas, porque sabes que tienes muchas otras cosas más allá del diseño del dinero. Y bueno, quiero decir, el dinero en sí tampoco, el dinero no es malo, no les voy a decir que cada quien dé todo de ofrenda, no les voy a decir eso jamás. No hay nada de malo en tener dinero, y si Dios quiere, no hay nada de malo en tener mucho dinero. Vemos en la Biblia que hay ejemplos de personas que tuvieron mucho dinero. El problema es el valor que le damos al dinero. No sé si queda clara esta expresión. No es lo que vale el dinero en sí, no lo que compra, sino el cuánto vale para mí, qué tan importante es el dinero o las posiciones. Cuando se coloca sobre cualquier otra cosa, produce envidia, celos, rupturas, sobornos, ya lo dije hace rato. Jesús vuelve a mostrar una vez más que su reino no es de este mundo, porque Él no va detrás de ninguna de estas cosas. Porque su papel como rey es un rey que se sacrifica por los suyos, que se humilla tomando forma de ser humano. Juan 18:37, la segunda parte, le pregunta el versículo que sigue: así que eres rey. Esto es la tiene afirmativa, no es pregunta. Tú eres quien lo dices. Eres tú quien dice que yo soy rey. Para esto nací. Yo vine al mundo para dar testimonio de verdad. Eres rey, para esto nací. Pero no es para acumular propiedades, riquezas, poder, sino para dar testimonio de verdad. Todo el que está de mi parte, todo el que está de parte de la voluntad, de la verdad, escucha mi voz. Y esta es un área difícil para las iglesias, porque todos necesitamos dinero y el sistema está elaborado, de alguna forma sostenido, para que deseemos cosas nuevas con frecuencia. Mi celular ya está viejito, necesito uno más nuevo. Ya mi reloj inteligente, necesito uno nuevo. Y aún cosas que uno no necesita, ¿no? Ay, ya salió una chamarra bien padre para andar en la moto, me la voy a comprar, necesito ahorrar para comprarme, ¿no? Y le empiezas a poner a todas las cosas, ¿no? Lo que le guste a cada uno de ustedes. Pero la Biblia nos dice que aquí somos extranjeros y peregrinos, que no estamos aquí permanentemente, que nada que tengamos ahora no nos vamos a llevar al cielo. Y como dijera Spurgeon, estamos aquí por la noche, mañana nos vamos. Llegamos a la parte más crucial, Jesús y Barrabás. Ese hace rato esta pregunta, este comentario, y nos encontramos con el fruto de quienes escogen qué cosas. Y esto quizás nos va a ayudar a evidenciar un poco más de qué lado está nuestro, de qué lado estamos más inclinados. Estamos en este mundo, vamos a vivir como este mundo. Jesús dijo: no te pido que nos quites del mundo, sino nos apartes del mal. Pero no, estamos aquí expuestos y con las necesidades de cualquier ser humano. ¿De qué lado estamos? ¿Preferimos el reino de los cielos o el reino terrenal? Y los judíos son confrontados con una elección. Y esta elección va a reflejar dónde están. ¿Dónde tienen su mirada? Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 18, 39 y 40. Dice: pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso durante la Pascua, ¿a quién quieren que les suelte? Aquí están los dos reinos representados. Y ni siquiera les dio la opción. ¿Y qué le dicen? No nos sueltes a este. Ni siquiera le dicen: Jesús, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Es sorprendente cómo en un lapso de 6 días, la gente que amaba a Jesús de pronto le da la espalda. Y no solo le da la espalda, sino exige que lo maten. ¿Qué pasó en las personas? ¿Qué fue lo que pasó en las personas que los hizo cambiar tan radicalmente? Tan radicalmente y en tan poco tiempo. Quizás alguna persona se decepciona de otra a lo largo de meses o años, pero en 6 días. Y en segundo lugar, ¿por qué eligen a Barrabás en lugar de Jesús? La respuesta es: ¿en dónde tienen la mirada las personas? Su mirada no está en el reino celestial. Y para entenderlo, no quiero acusarlos sin decirles lo que dice la Biblia, pero no los voy a acusar lo que dice la Biblia. Debemos ver qué persona y qué representa Barrabás. En primer lugar, casi irónico, Barrabás quiere decir hijo del padre. Bar, hijo, Abba, Abbas. Padre, hijo del Padre. Qué chistoso, ¿no? El hijo del hombre, hijo del Padre. Y Lucas explica que está en la cárcel, además de ser un ladrón. Dice, en Lucas 23, 19, a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Es decir, Barrabás era un hombre de armas tomar. Barrabás era una persona que estaba dispuesta a ir a la cárcel porque no quería que su pueblo estuviera sometido a los romanos. Eso es un insurreccionista, no sé si se dice así. Él peleaba, él deseaba la libertad y lo hacía como la gente quería que lo hiciera. No sabemos cómo se comportó Barrabás cuando fue cuestionado, pero sabemos cómo se comportó Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes, dice en Mateo 27, al 12, al 14, no contestó nada. Ah, creo que aquí lo tengo en el siguiente. Ah, no, no está aquí. No contestó nada. Y luego le pregunta Pilato, le dice, ¿no oyes lo que la gente está declarando en contra de ti? Pero Jesús no respondió a ninguna acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí me acusan, lo primero que trato es de ser defenderme, dar argumentos para decir que yo no soy tan malo como dicen que soy. A lo mejor sí, ¿no? Pero... un hombre, por un lado, valiente, en el sentido, está hablando de Barrabás, y quiero hablar, que está dispuesto a entregar su vida por la libertad, y nos parece justo, o sea, no nos gustaría ser esclavos, y nos gusta, o sea, cuando hablamos de Don Miguel Hidalgo, y sabemos que tuvo sus momentos malos y sus eventos malos, pero sigue siendo un héroe. ¿Por qué? Porque se expuso y puso la, y trajo a todo el ejército de mexicanos desarmados en contra de los españoles bien armados. Por otro lado, una persona sumisa, una persona que cuando la acusan, no dice nada. No creo que Jesús estuviera avergonzado viéndose abajo, yo simplemente creo que por ser hijo de Dios y porque sabía que no había hecho nada, estaba dignamente levantado, mirando a sus acusadores. No dice nada la Biblia, es lo que yo me imagino por el carácter de Jesús, pero no se defendió. Eso me duele mucho, porque yo siempre me defiendo. Aún en el seminario, varios de mis maestros dijeron, cuando los acusen, no diga nada, que su testimonio y lo que sabe la gente de ustedes diga por ustedes. Y he fallado rotundamente en eso. Los judíos querían ser liberados, los judíos tenían también este deseo de ser liberados de la opresión romana. Sabían que la Biblia hablaba de un Mesías que iba a venir a rescatarlos de la opresión. Ellos esperaban, y sabemos por la vida de Jesús, que muchos de ellos esperaban que Jesús fuera este guerrillero, este general Marcos de los judíos. Que fuera una persona valiente, una estratega insuperable, y que hiciera añicos a cualquier ejército que estuviera frente a él. Un insurgente valiente, que liderara a todo el pueblo. ¿Y quién de estas dos personas ofrece esa imagen? Barrabás. El pragmatismo, muchas veces como iglesia tratamos de ser lo más práctico, y no estoy en contra de la lógica, pero tenemos que pedir sabiduría a Dios para tomar decisiones. Eran prácticos los judíos, y creo que nosotros hubiéramos estado allí también con ellos. O sea, no es como señalarlos, parece lógico a los ojos humanos. En Jesús no vieron fortaleza, sino vieron debilidad. En Barrabás vieron la fortaleza. No vieron al cielo, vieron la tierra. No comprendieron a Jesús y lo rechazaron. Y lo entregaron a la muerte, le exigieron su muerte. Dice un teólogo escocés que se llama N.T. Wright, Jesús era tan diferente a los mesías, porque había habido varios mesías, llamaban a mesías a cada persona que se rebelaba contra los romanos. Jesús era diferente a los mesías que existían en el imaginario popular, es lo que la gente se pensaba. Jesús era un sanador, no un líder militar. Él hablaba de perdón, no de venganza. Jesús estaba desafiando y redefiniendo los símbolos históricos de Israel. No los reforzaba. No hacía lo que se había vuelto una costumbre en el pueblo. ¿Y cómo nos imaginamos a Dios? La pregunta, porque ellos se imaginaban un Mesías heroico, no sé, casi como Thor o algo por el estilo, ¿no? Así un superhéroe que iba a liberarlos de todo. ¿Y nosotros cómo nos imaginamos a Dios? ¿A través de las enseñanzas bíblicas o a través de lo que leo poquito y me imagino todo lo demás? Y dicen muchos en forma casi de broma, pero es triste, que el hombre contemporáneo no cree que está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino hace a Dios a su propia imagen y semejanza. Es decir, a mí me gusta esto, seguramente Dios quiere que yo sea exitoso en esto, que me deleite en esto. Yo hago lo que yo quiero con Dios. ¿Se lo imaginan? Y lo he puesto varias veces. Somos princesas de Dios, somos príncipes de Dios. Y nos imaginamos a las princesas y a los príncipes de este mundo, consentidos, tirados en la cama, sin un chicharito abajo del colchón que nos despierte. Pero Jesús, que es el Rey de Reyes, vino y nos enseñó humildad. Vivimos en una etapa muy egocentrista en la donde nos ha tocado vivir. ¿Cómo nos vemos como hijos de Dios? ¿Como estos príncipes consentidos o como siervos, seguidores de Jesús, que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo? Y con esto llegamos al final. La Biblia habla de personas que tienen oídos espirituales y que tienen ojos espirituales. Solamente ellos pueden reconocer estas realidades. Tú le dices a cualquier persona que no tiene su fe en Cristo y dices, yo creo en la vida eterna, yo creo en el infierno. Dígale a 5 amigos esta semana, yo creo, no voy a hacer esto porque creo que me puedo ir al infierno. Y van a ver las carcajadas que van a echarse de ustedes. Sí, bueno, si ustedes son los jefes, no se van a reír de ustedes. Pero si son de par a par, se van a reír porque no entienden esta realidad. Y aquí viene una pregunta. Honestamente, ¿te da miedo el infierno? Porque si no te da miedo el infierno, probablemente tus oídos espirituales y tus ojos espirituales no se han abierto. ¿Te emociona estar en el cielo delante de la presencia de Dios? Porque si no, también es lo mismo. Independientemente de lo que hayas contestado, ¿qué dice tu forma de vivir al respecto? ¿Vives con los ojos en la tierra o vives con los ojos en el cielo? Y un pie no lo vamos a poder despegar de la tierra, no podemos olvidarnos que estamos aquí. Esa es la realidad mientras estemos en la tierra. Pero aunque nuestros pies estén en la tierra, nuestra mirada debe estar en el cielo. Así que debemos aprender a pedir con humildad, con honestidad, que Dios nos conceda la posibilidad de apreciar estas realidades. Señor, por favor, pon en mí este deseo. Es lo que decía David en los Salmos muchas veces. Señor, dame un corazón que desee buscarte. Dame este corazón. Y David le hablaba a su propio corazón. Corazón, busca busca al Señor. También tenemos que pedirle a Dios que nos dé valor para vivir y luchar, voy a usar esta palabra otra vez, luchar por esta realidad espiritual. No luchar como luchan en los reinos terrenales, ya lo vimos, sino que nos pongamos toda la armadura de Dios, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra realidades espirituales, que muchas veces se manifiestan en lo físico, obviamente. Jesús fue a la guerra, pero Jesús venció la guerra con amor. Fue a la cruz por amor. Venció la muerte por amor. Así que pongamos constantemente nuestra mirada en nuestro hogar eterno y pidámosle a Dios verdaderamente que nos ayude a recordar todos los días que aquí estamos de paso, que mañana nos vamos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, perdónanos porque somos débiles, pero al mismo tiempo fortalécenos para poder enfrentar nuestros desafíos diarios, nuestras batallas diarias y ser victoriosos en ti. Ayúdanos a recordar tu palabra. Ayúdanos y fortalece nuestra fe. Danos valor para compartir. Danos el amor para hablar con otras personas. Y quita el orgullo de nosotros, Señor. Somos seres humanos y es tan fácil caer en rutinas, es tan fácil acostumbrarnos a hacer algo porque así se hace nada más. Pero que tu palabra nos alimente todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.